Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El Congreso, que está liderado por los demócratas, le otorgó al presidente Bush una gran victoria legislativa este fin de semana cuando decidió expandir ampliamente la autoridad del gobierno para espiar sin órdenes judiciales las llamadas telefónicas y los mensajes de correo electrónico internacionales de los ciudadanos estadounidenses. Luego de recibir presiones por parte del presidente Bush durante semanas, tanto la Cámara de Representantes como el Senado aprobaron que se redacte nuevamente la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera. Esta legislación debió ser aprobada con rapidez por el Congreso antes de que comenzara el receso legislativo de agosto. El viernes, el Senado aprobó el proyecto de ley con 60 votos a favor y 28 en contra. 16 demócratas votaron a favor de la medida. Luego, el sábado, 41 demócratas se unieron a los republicanos para aprobar el proyecto de ley en la Cámara de Representantes. La nueva legislación establece que la autoridad para aprobar la vigilancia internacional, que hasta la fecha era competencia de un tribunal de inteligencia especial, ahora estará en manos del fiscal general y del director de inteligencia nacional. Los críticos dicen que el proyecto de ley también le otorga al gobierno de Bush autoridad para ordenarle a los proveedores de telecomunicaciones del país que creen estaciones de espionaje permanentes para el gobierno federal. Kate Martin, del Centro para Estudios de Seguridad Nacional, dijo que el Congreso prácticamente había legalizado el programa de espionaje sin órdenes judiciales de la Agencia de Seguridad Nacional. La periodista de investigación Jane Mayer publicó en el New Yorker un informe comprometedor sobre los llamados Black Sites de la CIA, la red estadounidense de prisiones secretas en el extranjero. Mayer informa que el Comité Internacional de la Cruz Roja concluyó que los métodos de detención y las tácticas de interrogatorio de la CIA equivalen a la tortura. Fuentes confidenciales le dijeron a la periodista que el informe clasificado de la Cruz Roja también advertía que los funcionarios estadounidenses responsables del trato abusivo podrían haber cometido violaciones graves a la Convención de Ginebra y podrían haber infringido la ley estadounidense que prohíbe la tortura. La Cruz Roja le envió el informe confidencial al gobierno de Bush el año pasado, pero según Mayer, un número reducido de funcionarios del gobierno lo han visto. Los detenidos dijeron casi unánimemente a la Cruz Roja que inventaron historias para detener los severos interrogatorios. Mayer también revela nuevos detalles sobre el interrogatorio que la CIA realizó a Khalid Sheikh Mohammed, el presunto autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre. Según informes, Mohammed le dijo a la Cruz Roja que lo mantuvieron desnudo en su celda, lo interrogaron oficiales de sexo femenino para humillarlo, lo ataron con una correa de perro, obligándolo a darse contra las paredes, y lo encadenaron al suelo en posiciones dolorosas. Mohammed también dijo que le aplicaron la técnica conocida como el submarino y lo sometieron a condiciones de calor sofocante y frío extremo. En Irak, al menos 25 personas murieron en un atentado suicida con camión bomba en la localidad norteña de Tal Afar. La explosión hirió a otras 22 personas y destruyó 10 hogares. Un nuevo informe del Congreso reveló que el Pentágono perdió el rastro de aproximadamente 190.000 rifles de asalto AK-47 y pistolas que le entregó a las fuerzas de seguridad iraquíes. No se sabe con certeza cuántas de estas armas cayeron en manos de los insurgentes que luchan contra las fuerzas estadounidenses. La Oficina de Responsabilidad Gubernamental dice que los oficiales militares estadounidenses no saben qué sucedió con el 30% de las armas que Estados Unidos distribuyó a las fuerzas iraquíes desde el año 2004. La analista de defensa Rachel Stoll notó que el gobierno de Bush frecuentemente se queja de que Irán y Siria arman a los insurgentes, pero nunca se ha fijado en si las Fuerzas Armadas estadounidenses han tenido algo que ver con esto sin darse cuenta. Un soldado estadounidense fue condenado a 110 años de prisión por violar y asesinar a una joven iraquí de 14 años de edad y por matar además a su familia. El viernes, un consejo de guerra declaró al soldado de primera clase Jesse Spielman culpable de violación, conspiración para cometer una violación, allanamiento de morada con el objetivo de cometer una violación y de 4 cargos de homicidio. Spielman es el 4º soldado en ser condenado en el caso. En Capitol Hill, la Cámara de Representantes aprobó un presupuesto sin precedentes de $460 mil millones para el Pentágono. Este elevado presupuesto militar representa un aumento de casi $40 mil millones en comparación con los niveles actuales. La medida no incluye los fondos del presidente Bush para las guerras en Irak y Afganistán durante el año 2008. Se espera que pronto el presidente Bush le pida al Congreso que apruebe $147 mil millones adicionales para la guerra de Irak. La revista Newsweek informa que el FBI utilizó una orden secreta para allanar la residencia de un ex abogado del Departamento de Justicia llamado Thomas Tamm. Durante el allanamiento, agentes del FBI tomaron 3 computadoras y archivos personales de Tamm. Según la revista, el FBI está intentando determinar quién filtró detalles a los medios de comunicación sobre el programa secreto de escuchas telefónicas sin órdenes judiciales del gobierno. Tamm abandonó el Departamento de Justicia el año pasado. Había trabajado en la Oficina de Política y Revisión de Inteligencia, una unidad que supervisa la vigilancia de terroristas y blancos de espionaje. El presidente Bush se reunirá hoy con el presidente afgano Hamid Karzai en Camp David. El domingo, Karzai admitió que la situación de seguridad en Afganistán se había deteriorado durante los últimos 2 años y que la persecución de Osama Bin Laden no había progresado en años. La reunión entre Karzai y Bush surge mientras el Talibán mantiene cautivos a 21 rehenes coreanos. Los trabajadores de ayuda coreanos fueron capturados el 19 de julio. Desde ese entonces, el Talibán asesinó a 2 de ellos y amenazó con matar a más si el gobierno afgano no accede a liberar a los miembros del Talibán que fueron encarcelados. El domingo, una de las rehenes presuntamente hizo una llamada telefónica a un periodista de Voice of America y pidió la colaboración del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, para tomar medidas que aseguren su liberación. Lim Hyun-joo dijo: Por favor, sálvennos. Realmente queremos volver a casa. Todos somos inocentes, vinimos aquí a ayudar a estas personas, pero ahora todos estamos enfermos. No sé cuánto tiempo lograremos sobrevivir. Por favor, nada de guerras. Si se desata una guerra, realmente estaremos en peligro. En otras noticias de Afganistán, Al Jazeera informa que 200 personas murieron o resultaron heridas en ataques aéreos dirigidos por la OTAN la semana pasada. Un portavoz estadounidense dijo que el objetivo del bombardeo era una reunión de comandantes talibán, pero los funcionarios de la región afirmaron que la mayoría de las víctimas eran civiles. La secretaria de Estado de California, Deborah Bowen, impuso amplias restricciones a las máquinas de votación electrónica y retiró los certificados de las máquinas de votación utilizadas en 39 condados. Bowen dijo que las medidas son necesarias debido a que las máquinas son susceptibles a sufrir ataques de hackers. Algunos condados de California están considerando volver a utilizar papeletas de votación para las elecciones presidenciales primarias que se celebrarán en febrero. En Japón, decenas de miles de personas se reunieron en Hiroshima esta mañana para conmemorar el 62º aniversario del día en que Estados Unidos lanzó una bomba atómica en la ciudad. Alrededor de 140.000 personas murieron al instante o meses después de que se lanzó la bomba. 3 días más tarde, otro avión estadounidense lanzó una bomba de plutonio en la ciudad de Nagasaki que mató a cerca de 80.000 personas. A las 8:15 de la mañana de hoy, sonaron campanas en toda la ciudad para conmemorar el momento en que el avión de combate estadounidense B-29, llamado Enola Gay, lanzó la bomba. Los habitantes de Hiroshima realizaron un minuto de silencio para recordar a las víctimas que murieron en el ataque. El alcalde de la ciudad, Tadayoshi Akiba, habló hoy temprano y criticó el apoyo del primer ministro japonés Shinzo Abe a la política exterior del presidente Bush. Tadayoshi Akiba dijo: deberíamos cumplir estrictamente nuestra constitución de paz, de la que deberíamos estar orgullosos, y decir en forma clara no a las políticas equivocadas y obsoletas de Estados Unidos en el mundo. En otra noticia de Japón, en el día de hoy, el Organismo Internacional de Energía Atómica está inspeccionando la mayor planta nuclear del país, 2 semanas después de que un sismo obligó a cerrarla. Un terremoto que representó una magnitud de 6,8 en la escala Richter provocó el derrame de agua radiactiva en el mar de Japón y la fuga de partículas radiactivas del filtro de un caño de escape. Funcionarios japoneses afirmaron que las filtraciones de radiación no tienen ningún impacto ambiental. En Oakland se informó que un trabajador de 19 años habría confesado el asesinato del jefe de redacción del Oakland Post, John C. Bailey, que se produjo la semana pasada. Bailey fue asesinado de un disparo en el centro de Oakland. La policía arrestó a 7 hombres en el caso y allanó una panadería local. Un abogado del Oakland Post dijo que es probable que Bailey fuera asesinado debido a que había estado trabajando en un artículo acerca de posibles vínculos entre la panadería Your Black Muslin Bakery y varios homicidios en la zona. En Venezuela, el actor Sean Penn apareció con el presidente venezolano Hugo Chávez el viernes. Penn dijo que visitó Venezuela en calidad de periodista para informar acerca del país. Sean Penn dijo: vine en busca de un gran país y lo encontré. Encontré mucha hospitalidad. Sería más específico acerca de todo esto, pero también estoy aquí como periodista. Así que le debo a ese medio esperar hasta haber asimilado, verificado los hechos y terminado mi visita aquí. Pero les agradezco por este maravilloso viaje a Venezuela y en especial al presidente Chávez. Gracias. El presidente Chávez elogió a Penn por visitar Venezuela. Hugo Chávez dijo: thank you, Sean Penn. Bien, él es estadounidense y es un hombre, bueno, crítico de su gobierno allá y del imperialismo. Este hombre se fue a Bagdad a pedirle a Bush que sacara las tropas, que parara la guerra. Y ahora quiso venir aquí, pues yo no lo conocía ni nada, pero quiso venir aquí a ver la verdad. El presidente francés Nicolas Sarkozy está de visita en Estados Unidos por primera vez desde que fue electo, pero se negó a decir si se reunirá con el presidente Bush. Sarkozy está de vacaciones con su familia en Wolfeboro, New Hampshire, a unos 80 kilómetros de Kennebunkport, Maine, donde la familia Bush tiene una casa frente al océano. El domingo, Sarkozy intentó impedir que 2 fotógrafos le tomaran fotos mientras paseaba en bote con su familia. Según informes de prensa, el mandatario francés perdió los estribos, saltó al bote de los fotógrafos, los regañó en francés y tomó una de sus cámaras por un instante. En Nueva York, funcionarios de la ciudad abandonaron una propuesta que hubiera obligado a muchos fotógrafos y realizadores cinematográficos a obtener permisos y seguros para poder tomar fotografías y filmar en la ciudad. La ciudad se retractó luego de que 31.000 personas firmaron una petición en Internet organizada por el grupo Picture New York. Las autoridades de la ciudad dicen que pronto emitirán un conjunto de normas revisadas. Y por último, informamos que el abogado defensor de los derechos civiles, Oliver Hill, murió a los 100 años de edad. Fue compañero de clase de Thurgood Marshall en la Facultad de Derecho de la Universidad de Howard y fue el principal abogado de un caso de Virginia que luego fue incluido en el caso Brown contra la Junta de Educación. Hill fue un miembro instrumental de un equipo afiliado a la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color que atacó insistentemente la segregación racial. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.